continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos a nuestro invitado autoproclamado, invitado vitalicio, sí, podemos decir, el señor Federico Fumiato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fumiato? ¿Cómo estás? ¿Se acuerda de Aníbal Hugo? Gillespie hacía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En Orsay a medianoche, claro, el programa de Bonadeo con Pettinato, que era muy bueno. Muy bueno, extraordinario. Sí, yo me decoloré el pelo en ese momento. No se ría, Camargo, porque son cosas que uno hace de adolescente. Claro, yo también juventud. Hice eso. Porque hacía de Pettinato, ¿se acuerda que andaba con, claro, el pelo, sí, así de color? Y con zapatos de colores generalmente. Claro. Sí. En Paraná, no, que no era muy bien visto eso. Y por eso me tuve que ir, ¿no? Pero uno de los motivos. Bueno, se supo, finalmente se supo por qué se fue. Fue un exilio bien cromático. Antes que nada, quiero decir que estoy en desacuerdo con todo lo que se ha dicho en este, sí, programa los últimos yo meses. También. Vos también, ya lo sé. Los últimos meses, por las ¿desde dudas? ¿Desde cuándo? No me hago cargo de todo lo dicho en los últimos meses. Y lo otro que quiero decir es que me preocupa que me voy yo y entran auspicios al programa. O sea, todo también es preocupante. Que el departamento comercial está trabajando sin cuartel, sí, día y noche, llamando al equipo de telemarketers conducido, sí, por Nebuen Camargo. Y bueno, que me dijeron fue al revés, que en realidad fue un condicionante. Sí. Que los comerciantes dijeron, si se va Fumiato, le ponemos, sí, la plata. Y ahí, esto, por eso, me pusieron de concejal solo para deshacerse, sí, de mí. Sí. Era toda una treta, era, sí, todo un plan. Acá, sí, nos dice Esteban, ¿qué hace el concejal ahí en vez de estar concejaleando? Así está el país, ¿no? Claro. Bueno, pero estoy concejaleando. Está concejaleando. Yo concejaleo, usted concejalea, sí, y así. Sí, de jaleo, jaleo. No todos concejaleamos. No. Esa sería la... Pero si nos organizamos. Sí. No vas a decir el resto de la frase. Sí, está bien. Concejaleamos todos. Bueno, sí, concejaleamos todos. Hablando de concejalear, ¿cómo estamos? Sesión ordinaria, entonces, ¿cuándo empezamos? ¿Cómo es esto? Sí. ¿Cómo viene? A ver, tradúzcamelo al aire. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, primero, sí, si estoy concejaleando, porque en este mismo instante acabamos, sí, de reunir las firmas, y ahora voy a contar por qué las firmas que se juntaron por el tema de la seguridad vial, sí, que juntó la familia de Lina Mancilla, para llevar a Vialidad Nacional, sí, en Buenos Aires. Ahora le voy a contar un poquito de eso. Pero lo que, a ver, para que se entienda por qué ha sido un conflicto estos últimos días, difícil de resolver entre los concejales y las concejales, lo que marca la ley, lo podría leer textualmente si, sí, me dan un minuto, pero lo tiene por ahí, creo que se lo he mandado. Lo que marca la ley es que, en la 8102, hablamos de la ley provincial que nos rige a los municipios, es que los consejos deliberantes deben reunirse en sesión preparatoria, previo a las sesiones ordinarias, para definir sus autoridades, lugar de sesión, sí, fecha, digamos los días de sesión ordinaria, y poner el día en que se va a invitar al intendente para la apertura de sesiones. Uh-huh. Sí. Eso se llama sesión preparatoria. Sí. ¿Cuándo va a ser? El reglamento interno, no se apure, porque esto fue... Tiene un paso a paso. Yo creía que venía... Parece Fumiato, sí, ya. Creía que venía a anunciar la sesión preparatoria. Claro, claro, yo también. Sería fácil, ¿no? Parece fácil. Estamos hablando de un acto administrativo, pero bueno, no todo es tan fácil como parece, ¿no? No todo lo que reluce solo. El burrito Ortega del legislativo sería esto. Sí. Si fuera Esteban, cállese. Acá Dora nos dice, no lo dejan concejalear, es el único que lee la 8102. Y sí, más está a disposición menos igual, pero sí, bueno, tanto esa ley como el reglamento interno del Consejo Deliberante, sí, marca, el reglamento interno es más específico, dice, esa sesión preparatoria debe hacerse dentro de los 10 días previos a al primero de marzo, que es el inicio de las sesiones ordinarias. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, consultamos, yo la última sesión extraordinaria le dije al cuerpo que teníamos que poner fecha para la sesión preparatoria. Uh-huh. Se acordó, no había mucha opinión. María Gabriela Negri dijo que no, que eso no correspondía, que ya se había hecho. Sí. Se hizo el año pasado una sesión para conformar el cuerpo, que para no las corresponde, extraordinarias, y tomarle juramento, al intendente. En esta circunstancia excepcional, sí, también y demás. Sí. Perdón, paréntesis, siendo María Gabriela Negri, o sea, su segundo, creo, periodo, en el periodo anterior, ¿no sucedió esto? ¿No? A ver, ahí hay un tema, porque primero se ha adjudicado mucho esta frase, María Gabriela Negri, que es, estos son los usos y costumbres. Mm. Y los usos y costumbres no han estado del todo bien. Entonces, tampoco incidiría si otra época se ha hecho de otra manera. Hoy, todos los consejos deliberantes que yo pude consultar, uh-huh, en la provincia de Córdoba, están haciendo esta semana su sesión preparatoria. Sí. Y todos ellos asumieron también el 10 de diciembre o en alguna fecha similar en el pasado. Es decir, uno asume en periodo extraordinario. Sí. O sea, en diciembre ya es periodo extraordinario. Aunque deberíamos haber asumido en periodo ordinario. Sí. Que está pendiente eso también. Bueno, se conforma. Por ahí se adjudicó ese momento. Entiendo que por la dificultad del momento. Uh-huh. Fueron sesiones muy, muy tensas. Con, bueno, la mayoría recién se conformaba. María Gabriela Negri y Marcelo Rodríguez no participaron de esa sesión. En fin, la cosa es que también se atribuyeron otras medidas que no deberían haber correspondido. Por ejemplo, poner el día de sesión. No era para esa sesión. Mm. Bueno, pero en fin, ahora hay que hacerla. Marca la ley, 10 días antes, se hace. No dice, el primer año no se hace porque ya se hizo, no dice nada de eso. Pero espere, ¿qué fecha estamos? ¿27, 28? Claro. 27. O sea, no me dan los números. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, hoy se podría hacer, es dentro de los 10 días. Ah, ok. Pero bueno, pedí María Gabriela Negri, incluso jugó un asado, quiero decirlo acá. Apa, bueno, únicamente. Quiero que esto, por eso me parece que ahora el conflicto, porque es la que no quiere que sea. Sacar la carne, ¿eh? Pero voy a decir esta cara. Y no sé si, bueno, ya cobro, pero bueno. Esto coincidíamos. Hace un mes más o menos mandé cuándo vamos a poner la fecha, que hace 15 días volví a preguntar, todavía no habíamos puesto fecha. El presidente dijo que nos pongamos de acuerdo y quedó ahí. Volví a consultar ayer, antes de ayer, y me dijeron que no correspondía, que no se iba a hacer. No hubo ningún acuerdo para esto, por supuesto. Que no se iba a hacer, ya se había tomado la decisión por parte del presidente y que se iba a hacer el domingo. La apertura de sesión. No, ¿cómo un domingo? ¿Al mediodía tipo Mirta Legrand? No hable así, por favor, soy una persona... Por favor, le pido, pero ¿cómo? Edil. Ay, señor Edil. Sí, señora civil, ¿qué le pasa? Edil Malfi. Ay, ahora estamos entre ediles y civiles. Sí, me gustó eso. Bueno, ese puede ser un tema de hermética. Sí. O podemos hacer una columna entre ediles y civiles. Claro. Sí. Bueno, la cosa es que... Sí. ¿Qué pasó? Pero... Pedimos eso, no se iba a hacer, se convocaba para el domingo a las 6 de la tarde. Sí. Convocando a las instituciones de Capilla del Monte, pedí que reconsideren porque estamos obligados a hacer la sesión preparatoria. Que me parecía, a ver, uno puede decir, che, qué caprichoso este Fumiato. Bueno, otra vez. Cuando ven un mensaje de Fumiato en el grupo de WhatsApp, otra vez con las leyes. Oh, no. La 8102. Ni que fuera legislador. Dale, con la 8102, pibe. Loco. Pero digo, más allá, no es una gastada de los concejales. Digo, al resto de la gente por ahí está escuchando y dice, qué hincha. El tema es que venimos de un desastre institucional en Capilla del Monte y del incumplimiento de numerosas reglamentaciones que no solo pusieron en riesgo, por ejemplo, no sé, desde la cantidad de excepciones que se dieron, es decir, privilegios de un montón de vecinos que tuvieron privilegios para eso, es decir, eso es lo que tiene el cumplimiento. Unos tienen privilegio y otros incumplimiento de derechos. Sí. Pero además también se han volteado intendentes, se pusieron intendentes. Es decir, lo que yo les propongo es que recuperemos la confianza institucional de la gente. Yo lo voto. Eso, este 27, no. Bueno, el tema es que nos queda esa alternativa de empezar a cumplir. Bueno, no dije mucho más. Presenté una nota formal donde expreso que después la vamos... Sí. En todo caso, si alguien la quiere circular o escuchar, donde expresó tanto la ley, el artículo de la ley provincial como el reglamento interno, que es clarísimo. Hay a veces que son de interpretación y hay veces que son taxativos. Cuando es taxativo, cuando dice dentro de los 10 días previos, todos los años, a las sesiones ordinarias, debe convocarse en sesión preparatoria. No hay lugar a la interpretación. Bueno, hasta ayer estuvimos en duda. El abogado del consejo, con el cual también el presidente me pidió que le exprese esta inquietud, le envié la nota, le envié los argumentos y me dijo ayer que iba a responder, iba a dar su dictamen. Todavía no tuvimos dictamen y generó un conflicto interno que la verdad no tenía mucho sentido. Interconsulta con Eduardo Barcesat en este momento. Bueno, finalmente ayer por la noche se llegó el mensaje, un poco tarde, pero llegó el mensaje del presidente que nos vamos a convocar a sesión ordinaria. ¿No? Sesión preparada. Sí, vamos a convocar a sesión ordinaria. Convocaba para... el viernes o para hoy a las 9 de la noche. Bueno, le pedí que se hiciera hoy. Yo había programado porque en algún momento sí dijimos que se iba a hacer el jueves a las 18 horas, que es nuestro horario de sesiones. Sí. Entonces guardé ese horario. Ahora les voy a contar por qué. Y entonces, bueno, quedamos para hoy a las 19 horas. Hace unos minutos María Gabriela Negri volvió a poner en duda, dijo yo no voy a participar, esto no corresponde, ya se hizo, ya se eligieron las autoridades, desconociendo completamente esto, nuevamente esa actitud, ¿no? Que la verdad a mí me genera, no sé cómo decirlo, porque digo, en los otros generará un montón de sentimientos más afectivos, yo tengo que ser un poco más racional, me genera dudas, dudas de su capacidad para estar en un consejo deliberante constantemente poniendo en duda todos los acuerdos y toda la legislación. Bueno, la cosa es que están pidiendo el dictamen del... Hoy llegó la convocatoria para hoy. Para hoy a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Esperemos que se haga. Y que pongamos fecha para la semana que viene, en un día ordinario. Porque además no cumplieron esto, el 2 domingos. Además que no se puede hacer, digamos, por sentido común. Pero si vos hacés ya en periodo ordinario una sesión fuera del día que designamos, que sería, por ejemplo, en este caso el jueves, que no lo designamos porque no tuvimos la sesión preparatoria, pero póngale que lo designamos. Toda sesión que se haga fuera de ese día se llaman sesiones especiales. Sí. Esas sesiones especiales se convocan con otros argumentos, con otra metodología, por ejemplo, argumentando una situación de emergencia. Sí. Porque esto lo que busca es dar previsibilidad a los vecinos de que saben cuándo se va a reunir el consejo. Pueden presentar sus demandas, sus notas, sus cartas, sabiendo que los jueves a las 6 de la tarde se reúne. No es que podés poner otro día porque sí. Sí. Bueno, no hubo esa metodología, no se convocó como a sesión especial. Tampoco se lo hizo cuando se lo dirigió a Marcelo Rodríguez como intendente interino. Saben que convocaron a sesión ordinaria y era sesión especial. Bueno, todo eso viene así. Me estoy imaginando un ovillo de lana en un montón de sillas, todo enroscado y un gato hot. Esa es la imagen que se está viendo. Yo estoy seguro que el que está escuchando dice, ¿cómo puede ser? Yo no hubiera entendido nada. Bueno, ahora entiendo porque nos hemos puesto a estudiar. Me preguntaban, ¿dónde está esa ley? Bueno, está en la ley que nos rige, ¿no? Teníamos que estar además, dando esa respuesta. No es, o sea, que no es que, bueno, tenés muchos lugares donde ir a buscar. Es la 8102, punto, sí, aparte. Sí, pero tenés que leer 81 hasta la 8101 ley antes para llegar. Tenés que leerlas todas. Si querés, tengo acá la nota. Bueno, si te parece. Y después nos metemos con el tema que me parece más importante, que es que esta noche estamos viajando a Buenos Aires. Bien. Junto con Matías, Matías Javier, con el nieto recuperado, 130, que hemos estado acá en la radio. Ambos viajamos a Buenos Aires por gestión del diputado nacional Eduardo Fernández. Vamos a estar en el Congreso de la Nación presentando proyectos, carpetas de proyectos. Particularmente lo que nos motivó fue el tema de la rotonda. Sí. Y tenemos una audiencia con el director de Vialidad Nacional. Vamos a presentar esa carpeta y otros proyectos que ahora le voy a contar. Y tenemos audiencia con varios ministerios donde vamos a llevar carpetas con proyectos, con plataformas, con algunas demandas y con algunas cosas pendientes que si se quedan un cachito, ahora les cuento. Sí, sí. Bueno, quiere que leamos entonces la nota que fue presentada ayer. Al Honorable Consejo Deliberante, atentamente, señor Presidente, Francisco Gramajo. De mi mayor consideración, en mi carácter de concejal del Bloque Vamos Capilla, quiero pedir que se rectifique la fecha del domingo 1 de marzo de convocatoria a apertura de sesiones ordinarias y se convoque con urgencia la sesión preparatoria, tal como lo marca nuestra Ley Orgánica número 8102. Artículo 20. El Consejo Deliberante se reunirá en sesión preparatoria todos los años dentro de los 10 días anteriores al comienzo de las sesiones ordinarias, oportunidad en la que se elegirá el presidente y demás autoridades. En los casos de renovación total del Consejo, se juzgarán los diplomas de los electos y la sesión será presidida por el concejal de mayor edad. Y el propio reglamento de nuestro Consejo Deliberante, artículo 8. Las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante se iniciarán el 1 de marzo y finalizarán el 30 de noviembre de cada año. Dentro de los 10 días anteriores al comienzo de las sesiones ordinarias, el cuerpo se reunirá en sesión preparatoria con el objeto de designar presidente y dos vicepresidentes, de manera clara y taxativa. Dejo constancia también que hice el pedido para que este acto se realice en reiteradas oportunidades, primero a todo el cuerpo en sesión extraordinaria, luego en nuestro grupo interno, por privado a nuestro señor presidente y también a la presidenta del bloque oficialista. El incumplimiento de este acto legislativo significa una grave falta al orden institucional, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen cometiendo otros delitos y faltas graves que ya denunciamos como bloque en su oportunidad y que esperan dictamen. Esperamos con sinceridad que se recapacite, que haya sido un error propio de la coyuntura y que comencemos a regirnos por las leyes y el acuerdo consensuado. Nuevamente nos ponemos a disposición de todas las autoridades para acompañar este proceso que busca reconstruir la confianza jurídica perdida en nuestra ciudad y recomponer los canales para la resolución de los conflictos. Atentamente, Federico Fugnato, concejal de Vamos Capilla. Bueno, bueno, no debería, estamos. Digo, ¿Vamos a tener así como conflicto de interpretación de cada cosa? No, yo espero que no. Sinceramente creo que es parte de este comienzo trastabillado, que el abogado, si no responde, ya le hemos pedido dictamen el año pasado, uh-huh. Cuando lo designamos, pedimos dictamen por el tema de la usurpación de cargos que nosotros denunciamos, que es clara y que en algún momento alguien va a tener que definir. Le pedimos dictamen por esto. Le pedimos dictamen también en enero por el tema de las cajas, de las facturas, 35 facturas. Bueno, tiene que dar un dictamen el abogado. Estábamos esperando que vuelva de la feria judicial o de sus vacaciones. Está cobrando y cobra un muy buen sueldo. Y no tenemos dictamen. Entonces, todo esto es provocado porque el asesor letrado del consejo no nos da dictámenes. Mm. Yo, obviamente, que acato un dictamen. Si hay un dictamen, dice, mire, claro, está equivocado, esto, sí, claro. Pero tiene para que haberlo. Para eso tenés una asesoría para legal eso. Que le pagás, ahora, claramente. Si no funciona, deberá reemplazarse. Se verá. Digo, no quiero, pero no voy a poner como prioridad un abogado que viene de otro pueblo y que no está respondiendo si nosotros nos genera un conflicto. Bueno, creo que todo eso se va a acomodar y que vamos a empezar a trabajar en conjunto, por lo menos con el bloque mayoritario, digo, me quedan algunas dudas sobre las ganas de respetar la ley con los otros concejales, pero confío en que sí, que va a haber un acomodamiento, así que dejamos bien. Eso, después le comentaremos si sale la sesión para bueno, hoy. Perfecto. Bueno, respecto al viaje de Buenos Aires, que me parece lo sí, más importante. Cuéntenos. Hoy partimos, tenemos audiencia mañana viernes, uh-huh. durante todo el día, primero en el Congreso Nacional, con diputados de Córdoba. Y después vamos a rondar, uh-huh. Que es lo que creo nos corresponde también, ir a patear las puertas a los ministerios, como sí. solemos decir en la jerga, para que nos atiendan, para que escuchen, para que sepan los problemas que tenemos. Llevamos a cada uno de los ministerios una carpeta. Esa carpeta consta de un diagnóstico de lo que pasa en Capilla, en ese área, y una serie de proyectos a los cuales esperamos tener respuesta. Algunos se priorizan, ¿no? Son prioritarios, pero son un montón, que muchos de ellos estaban en nuestra plataforma y creemos que son viables. Obviamente no somos gobierno, lo que le proponemos es pónganse de acuerdo con el gobierno local para llevar adelante uh-huh. estos proyectos, nosotros nos ponemos a disposición. Pero algunos son transversales al consejo y al gobierno claro. municipal y a la gente. Entonces, vamos con Vialidad Nacional, con Gustavo Arrieta, que es el director nacional, el director de Vialidad Nacional, para llevarle el proyecto de todas las soluciones viales sobre la Ruta 38, especialmente la rotonda de la entrada, pero una serie de proyectos, bueno, los que hemos presentado acá. Sí. Vamos con las firmas, son seguro más de 100, o sea, acá recién nos trajo uh-huh. Natalia la cantidad de firmas y la verdad un que montón. Son un montón y se siguen juntando. Llevamos copia de eso para que vean que hay realmente un problema en Capilla del Monte con esto y que necesitamos urgente que lo resuelvan. Tenemos también audiencia con el secretario de Transporte de la Nación, uh-huh. que es Walter Zayeg, exintendente de Altagracia, y que nos va a recibir también para hablar de, a ellos les corresponde, tanto seguridad vial, por eso también llevamos ahí sí. estas mismas notas, y también llevamos el reclamo de las asociaciones por la vuelta del tren. Bien. Llevamos esa bandera al secretario de Transporte de la Nación, que es de Córdoba y que creo que entiende la necesidad, o esperamos entienda la necesidad de la vuelta del tren para nuestra región, por eso le llevamos también ese proyecto, entre otros, de soluciones viales para Capilla del Monte, además, bueno, otros temas de transporte que nos influyen a niveles locales que los tenemos que conversar acá. Tenemos audiencia con el Ministerio de Ambiente. Ajá. Probablemente con Juan Cabandier. El lunes, si no puede estar él, va a estar la jefa del ministerio, digamos, uh-huh. la jefa de gabinete. Gabinete del Ministerio de Ambiente, donde llevamos una serie de proyectos y de propuestas. Llevamos un diagnóstico, sí, son 2017, que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, que hizo la Nación con la provincia y con referentes locales sobre Capilla del Monte, sí. que es como una especie de previo a un ordenamiento territorial, un estudio, que la verdad les recomiendo, lo vamos a publicar en el próximo día, porque lo recomiendo, son 140 páginas, pero tiene mucho detalle, mucho dato, y ahí mismo, si usted lee, donde marca los principales problemas, coincide con lo que nosotros estamos planteando, la falta de planificación por años, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, las calles, los servicios públicos, está descrito y dice los números, es decir, porcentaje de personas, por ejemplo, con vivienda en situación irregular y que hace falta regularizarlo, incluso marca los protocolos que hay para las zonas donde hay una injusta distribución de la tierra y lo marca que nuestro lugar, pueblo lo tiene. Bueno, eso lo vamos a llevar también ahí al Ministerio de Ambiente y llevamos atención, llevamos el proyecto completo, los expedientes de la Reserva Natural Forestal Hídrica Uritorco, Cuniputo, que está cajoneada en la legislatura de la provincia, que fue presentada ya hace varios años, y hace años está cajoneada, pasó de asuntos ecológicos, entendemos que está bloqueado ahí la página donde seguís los trámites, pero había pasado a asuntos municipales, y tiene que tener la firma del gobernador, falta eso, ¿no? Y es una reserva que incluye el cerro, creo que estos días, a partir de la clausura primero, ¿no? El conflicto que hubo con el municipio y después de lo que pasó con Mariela Natalí, me parece que nos pone, por lo menos en discusión, que podamos tener incidencia. Lo que permite la reserva es un comanejo con nuestra población, con nuestras organizaciones, está la COAT, está las organizaciones sociales del pueblo, el Consejo Deliberante, que puede tener control sobre esa reserva. Es decir, tener condiciones para ponerle algunas, ¿no? Algunas pautas, condiciones y pautas de manejo de una reserva natural forestal hídrica. Está muy argumentada. Bueno, esto lo llevamos para que la Nación nos ayude a presionar sobre esto, porque es necesario. La Nación, por lo que entendemos, puso en cada provincia un eje en ambiente, el Ministerio de Ambiente. En Tucumán, por ejemplo, es el tema de la caña de azúcar. En otros lugares tiene que ver con, bueno, otros temas, después los puedo describir. Córdoba es ordenamiento territorial. Entonces, vamos con esto. No estábamos equivocados cuando decíamos que era la prioridad de Capilla del Monte y de la provincia de Córdoba. Así que, entre otras cosas, llevamos esto. También llevamos lo de la reserva de Villacielo. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo con los vecinos y vamos llevando estas cosas. Vamos a reunirnos con el secretario, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También Matías tiene esa voluntad, tiene proyectos que tienen que ver con los derechos humanos en Capilla del Monte. Nos vamos a acompañar para reunirnos con la Secretaría de Derechos Humanos y llevar proyectos también y algunas cuestiones que queremos saber. ¿Cuál es la actitud que van a tener, por ejemplo, con los pueblos originarios? Con cuestiones que nos preocupan en términos de como legisladores, porque además también voy en representación del bloque de concejales de la provincia de Córdoba, del Partido Solidario, que nos hemos puesto de acuerdo en algunas demandas comunes, ¿no? Ministerio de Turismo y Deporte, a cargo de Matías Lamens. Sí. También le llevamos una carpeta con todos los proyectos y la necesidad de los clubes de Capilla del Monte y la necesidad del deporte inclusivo. En turismo hay una perspectiva muy interesante que están teniendo ahora también desde ese ministerio. Nos parece muy interesante para consultarlo, para bueno, tener un diálogo con esa gente. Bueno, hay abiertos otros, no voy a anunciarlos para no quemarlos. Está bien. Pero bueno, viernes y lunes. Ya es un montón igual. Sí, sí, esperamos. A ver, son momentos en que no hay definiciones todavía, vamos a ser sinceros, no se sabe, no hay partidas presupuestarias, los planes están armándose, pero es importante que nosotros pongamos en agenda Capilla del Monte cuando se están definiendo esos planes. Sí. Que vayamos ahora y estemos ahí presentes. Bueno, esperamos, por supuesto, que nadie lo tome como una, no sé, imposición, mojada de oreja, ni mucho menos. Es un intento de colaborar. Lo digo porque, la verdad, no lo hubiera esperado, pero después de todo lo que nos viene pasando, pongo en duda. Ojalá que lo hagamos en conjunto, si el municipio y el Ejecutivo también tiene voluntad. Estos proyectos fueron presentados al Ejecutivo. Sí. Natalia Mancilla, la hermana de Liliana, hace una semana presentó la nota juntando firmas. Y todavía no ha tenido respuesta, una semana. No ha tenido un llamado, un mensaje, ¿no? Estas son las cosas que, bueno, vamos a tratar de ir arreglando en el tiempo. Mientras tanto, no podemos quedarnos. No. No podemos quedarnos. Bueno, para eso vamos. El lunes estamos de vuelta, previendo que yo, por lo menos, no faltar a ninguna sesión. Pero bueno, ahora está esto y está un poco impredecible la cosa. Sí, van a estar viendo a ver qué día usted no está para hacer ese día la sesión. No creo. No, bueno. Justo cayó. Sí, pasó a José Ortiz. Justo José. Hablando de eso y de la colaboración y demás, recuerdo en la sesión extraordinaria donde se trató el tema de la migración del software, que se había aprobado que hubieran veedores. Sí. Y te habías ofrecido como veedor. ¿Qué pasó quedé con eso? Quedé yo y quedó el presidente como veedores. ¿Y? El problema es que, bueno, parte de lo que vamos a tener que ir aprendiendo de metodología legislativa, en ese caso, yo quedé con la idea, porque lo propuse así, que se sume a la ordenanza. La ordenanza se le agregue como un artículo que hay dos veedores. Bueno, probablemente una hubiera sido esa. No se agregó, la ordenanza está publicada y no tiene ni una mención a esto. Se podría haber hecho como comisión, como una comisión especial, que es también una potestad que tiene el Consejo. Tampoco se hizo como comisión especial. no hay nada. ¿Y dónde quedó? Bueno, en ese momento, revisé el audio en estos días, el presidente le dice al secretario que conste en acta, que se aprueba por 7 votos, o sea, por unanimidad, que haya 2 veedores. Bueno, pero ¿dónde va a quedar eso? Queda en el acta, pero tiene que haber o una comisión aprobada, o queda dentro de la ordenanza, o algún mecanismo. Bueno, no quedó en ningún lado, y hasta ahora pasaron 2 meses y no hemos podido todavía aplicar esa auditoría, que además tampoco el Ejecutivo, por lo que tenemos entendido, está al tanto. La última vez que fuimos dijeron, miren, nosotros nunca nos comunicaron lo de los veedores. Bueno, pasó un tiempo, ya probablemente no sea lo mismo, ¿no? Hacerlo ahora, sí, no. Que ya está aplicándose el sistema. Pero bueno, veremos si se puede en algún momento entrar para ver cómo funciona, nada más, ¿no? Para hacer, insisto, le dijimos lo mismo, no es para vigilarlos porque naturalmente tenemos desconfianza. Es porque queremos ver cómo funciona y ver cómo podemos ayudar y colaborar, porque vemos que no había un plan de migración y eso podía traer algunos problemas y a lo mejor teníamos algo para aportar en ese sentido. Pero bueno. Bueno, no, digamos, otro cric. Quedan pendientes cosas, muchas. Por eso digo, el pedido de ver qué va a pasar con lo que nosotros hemos denunciado como usurpación de cargo, un delito muy grave, por parte de María Gabriela Negri y Marcelo Rodríguez, tendrá que tener dictamen en algún momento, pero todavía no hay presentado en la justicia nada, porque tiene que dar un dictamen de nuestro abogado para que el cuerpo sea el que sea. Bueno, todo bien, pero los tiempos, o sea, la feria ya pasó. Sí. Entonces, me parece que si el cuerpo legislativo le está pagando a un letrado para que expida su dictamen, debería hacerlo en tiempo y forma. Tenés que resolver cosas en base a un dictamen, o sea que necesitas el dictamen pronto. No es que, bueno, me colgué, pasaron 3 meses, toma el dictamen. O sea, hay cosas urgentes. Y si no, habrá que revisar y ver, o sea, contratar a otro abogado. Digo, no tengo ni idea ni quién es, pero se supone que está para eso, para analizar las cuestiones legales y emitir su dictamen en base al cual organizar estas cosas. Si no, genera una discordia cada interpretación de cada artículo de la ley, me parece, o sea, lo estamos viendo en cuestiones administrativas básicas. ¿Qué va a pasar cuando haya otro conflicto que de interpretación de leyes? ¿Qué hacemos? Sí. Quizás no haya ninguno más, nunca. Probable. No, era eso. Es un tema, el abogado tiene que funcionar. Tiene un sueldo muy alto, y lo estoy dialogando con otros consejos. ¿Usted sabe cuánto consta ese salario? No puedo decir, la verdad quedaría mal. Quedaría mal decirlo, sino quedaría mal que lo diga y no sea correcto. Sí. Pero no está trabajando a dos. Pero gana, digamos, más que los concejales. Ah, bueno, un buen sueldo. Sí, por eso digo. Entonces, me parece que vale la pena que esté. Además no está en capilla, no están las sesiones. Bueno. Digo, no sabemos cuál es entonces la labor. Si no, tengamos y contratamos ocasionalmente cuando necesitemos una consulta a un abogado. Eso sería lo más correcto. Y eso, lo vamos a proponer. Esas cosas se pueden revisar lo hemos charlado. Cuando arranquen las sesiones ordinarias. Sí, lo charlamos con la presidenta del bloque oficialista el otro día y me parece que podría ser una salida correcta y una manera de empezar a tener algunos ahorros. ¿No? De bajar algunos costos que no... Y bueno, si no están resultando, a lo que se debe, a la funcionalidad para la cual están, me parece que sí, por lo menos sí, ahorremos. A ver, yo no sería mi reacción en frente a eso. Si no funciona, hay que hacerlo funcionar. ¡Obvio! No es que si no funciona, lo sacamos. No, más vale. Pero en este caso me parece que, salvo que realmente estemos llenos de conflictos, no nos faltan tampoco, pero bueno, veremos cómo. Pero bueno, si no es un abogado que pueda estar presente durante las sesiones, que no está interiorizado, que tarda un montón para emitir sus dictámenes, como vos decís, bueno, contraten a un abogado puntualmente para cuando hagan falta dictámenes y es más expeditivo, qué sé yo, no sé, optimizando se llama este momento. Sí, Optimicet. Y con la caja de las facturas y todo eso se tratará cuando arranquen las sesiones ordinarias y sacará de comisión. Es que bueno, no sabemos. A ver, quedó pendiente el dictamen. Eso fue lo que dijeron. Ahí. Y la verdad es que sí lo necesitamos, ¿no? Hace falta un dictamen para ver qué corresponde en términos legales, porque ahí hay un conflicto importante, hay una denuncia de que acá esto no entró a ningún lado, no es que solamente lo definimos. Y digo, y estamos hablando de que quien fue interino ahora es concejal, o sea. Sí. Bueno, está todavía en funciones y se le puede pedir explicaciones concretas de cada caso. Claro, por eso. Veremos si apuran y si no, buscaremos un dictamen por otro lado o lo denunciaremos como bloque, no sé, pero es muy grave lo que viene sucediendo. Así que Bueno, no sé cuándo será. A ver, recién me preguntaban si no voy a estar en la sesión, la apertura de sesiones del domingo. Primero me parece, lo dije, innecesario el domingo, la gente poner una reunión domingo a las 6 de la tarde, parece que no es correcto. Si el argumento es que el resto trabaja en la semana, y eso también lo tenemos que revisar. Por favor. Hay que revisar esto. El sueldo de los concejales, sí, por lo menos del presidente, es muy parecido al del intendente. Digo esto porque uno dice, bueno, si nos preparamos para ser intendente algunos, ¿no? Bueno, nos preparamos para dejar todo. ¿Por qué ahora no lo hacemos si el Consejo también requiere un montón de responsabilidades? Esto, una reflexión nomás en este sentido. Evidentemente, el estudio de un montón de problemáticas lleva su tiempo, independientemente de lo que es una sesión, tanto una sesión ordinaria como una de comisión. Es evidente que no es solo eso legislar, que hay que estudiar, hay que reunirse con gente especializada en cada temática, bueno, y gestionar diversas cuestiones. Me parece, no sé, a mí no me alcanza, por ahí no tengo tanta capacidad, pero no me alcanzaría el día para además trabajar de otra cosa. Sí, bueno, por eso es una responsabilidad personal, pero la verdad, ayer lo conversaba con concejales de otros lugares, por ejemplo de Villajardino, su sueldo es menos de la mitad del nuestro, y están viendo cómo lo adecúan, en realidad está muy bajo y ellos quieren subirlo un poco. Sí. Pero lo que hablábamos es, tenemos que buscar un mecanismo que sea coherente, es decir, por tus responsabilidades y por tus horas de trabajo. Yo vengo trabajando en una cooperativa de trabajo hace muchos años. Eso me hace entender la justicia distributiva en términos de tus horas de trabajo. Nosotros ganamos lo mismo, cualquiera sea la labor que hagas, pero la hora la ganamos igual. Bueno, ganamos por hora de trabajo. Me parece que eso vale la pena ponerlo, por más que a veces la función pública no tiene las horas estrictas de oficina. Tiene ciertas responsabilidades. Bueno, ¿cuáles son esas responsabilidades? ¿Las podés cumplir? ¿La responsabilidad es solamente ir los jueves y los lunes a la sesión y a la comisión? Hoy es eso. No te obliga, por ejemplo, a presentar proyectos o a llevar especialistas, tener equipos de trabajo. Pero eso es lo que me parece correspondería si tenemos un buen sueldo. Si no lo tenemos, bueno, te podés reducir las responsabilidades. Pero bueno, me parece que son un montón de desafíos los que tenemos. Respecto a eso, pedí que se reconsidere lo del domingo, sí, y lo hagamos el jueves. Lo que dice la ley es, a partir del 1 de marzo empezamos en periodo ordinario. Pero uno tiene que poner su reunión el día de tu reunión claro, ordinaria. Puede ser el jueves, puede ser el miércoles, digamos, la sesión de la apertura para hacerlo con el intendente y demás, y el jueves hacerla. O el mismo jueves hacer la apertura con el intendente todo y después nos quedamos sesionando. Me parece lo más correcto para poder también disponer de ese día. Eso será lo que discutan hoy, sí, en todo caso. Sí, sí, sí. Bueno. Esperamos, si es que hay. Hoy está en duda, le están pidiendo al abogado que haga un dictamen. Perdón, me río porque entré, o sea, en mi sistema, las neuronas no están haciendo sinapsis porque me enredé. Ay, está enredado en esa maraña. El cable del auricular, sí, yo le dije que es eso. Yo pensé que era... Bueno, Fede, entonces esperamos, por supuesto, que nos cuentes cualquier novedad y te esperamos a la vuelta del viaje a Buenos Aires para ver cómo fue ese encuentro en los ministerios y qué respuesta hubo. Sí, sí, por ahí sí, si vale la pena, si hay algo para comunicar desde allá, lo podemos hacer. Pero bueno, mientras tanto va a ser un muy lindo viaje de reuniones. También hemos pedido reuniones con otros espacios, por ejemplo, con Juan Grabois, con Ofelia, con legisladores. Ustedes saben que venimos promoviendo, por lo menos lo vengo haciendo en mi carácter de concejal, pero junto con otros concejales de la provincia y de otras provincias, promoviendo un movimiento de legisladores por el buen vivir. Bueno, le propuse a algunos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires también a ver si podemos promover eso, nos parecía una buena orientación para orientar una mirada del mundo, una cosmovisión. Parece que le falta a la política, lo hemos hablado mucho con Cristian, le falta espiritualidad, le falta cosmovisión, no solamente una mirada coyuntural, sino una cosmovisión que empiece a enamorar también, a conquistar la subjetividad, a dar esperanza de que hay una mirada que se pueda oponer a ese sistema, no que solamente la resistimos, sino que hay otra mirada del mundo, otro estar en este planeta, otro pasar por este planeta con otros valores. Reunirnos con ambiente va a ser muy importante. Eso realmente entendemos, esto no lo hablamos. Uno es concejal de un pueblo, pero es concejal de un pueblo que tiene determinadas características. Y entendemos que el cambio climático no es una pavada y que nos define la vida y que nos define nuestro cotidiano y tiene que tener una prioridad para nosotros. Bueno, por ahí queda lejano. No, es lo que nos define en que hoy estemos hablando de ordenamiento territorial, que estemos hablando de biodigestores, que estemos hablando de un plan de reconversión energética hacia energías renovables. No es por capricho ni porque está de moda, es porque nos estamos yendo al tacho y no sabemos cuál va a ser la supervivencia del bicho humano dentro de 50 años. Entonces, pongámonos las pilas, empecemos a trabajar en serio porque, bueno, creo que hay expectativas en nuestra generación política, por lo menos así lo asumo, ¿no? Bien, nos gusta que asuma esa responsabilidad. Bueno, cualquier novedad, por supuesto, y cualquier contacto lo haremos vía telefónica si estás allá, y si no, te esperamos acá para que nos cuentes todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Invitado autoproclamado. Estoy en desacuerdo con todo lo que van a decir a partir perfecto, de ahora. Perfecto, queda sentado en actas. Gracias. Que ahí ya, mira, ahí te lo anoté en el acta.